estrellas amarillas. Hernán, gracias por venir, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, por favor, es un gusto. Bueno, Hernán, ¿qué pasa? ¿Por qué hay tantos accidentes y algunos de mucha gravedad? Mira, lamentablemente la explicación es difícil, porque la realidad que tenemos que comprender que el tránsito y la movilidad en las ciudades nos comprende a todos. Uh-huh. Somos todos factores dinámicos en los cuales somos responsables. Desde que salimos de nuestra casa, nos subimos a un vehículo, o sea, a una bicicleta, una moto o caminando. Yo creo que lo que está pasando en Tandil pasa en toda la Argentina, con algunas diferencias, pero bueno, es la falta, hay una falta de concientización, de apego a las normas, falta de control, falta de capacitación también. Los factores son muchos. Es multicausal. Sí, tal cual, falta de infraestructura también. Es una situación compleja, por eso es que las soluciones que nosotros hemos estudiado y hemos leído en otros países son soluciones integrales que hay que justamente abarcar todas las aristas de lo que es la movilidad en una ciudad. Lamentablemente somos testigos de transitar por las calles de Tandil y vemos conductores con celulares en la mano, con bebés, con criaturas en los asientos delanteros, sin cinturones de seguridad. Y yo siempre me pregunto, ¿tienen la suerte de que nunca perdieron a un familiar por causas de siniestralidad vial? Porque solo pensar de que hay tanta gente manejando distraída en la ciudad es el mayor peligro que tenemos nosotros como ciudadanos. Sí, yo creo que ahí hay un tema que es, uno lo puede palpar, compararse solamente ahí, en la vereda, y ver el tema de los celulares. O sea, gente manejando con celulares es impresionante. Sí. Por eso es que nosotros hace 15 días justamente hicimos una solicitada, y lo primero que hicimos es hacer un llamado de atención a la sociedad. Porque si nosotros no cambiamos nuestras formas de manejarnos en la vía pública, lamentablemente los siniestros van a seguir ocurriendo, como pasan todos los días de hace décadas en Tandil, y los lesionados y las víctimas fatales van a seguir ocurriendo, y podemos ser cualquiera de nosotros. A nosotros nos pasó, y lo que no queremos es que siga pasando. No queremos pintar más estrellas amarillas, queremos, ojalá fuésemos una ciudad ejemplo en esta materia, pero para eso hay que trabajar nosotros como ciudadanos y del Estado también en todas las falencias. Y si la sociedad no acata lo que es las conductas básicas en el ordenamiento vehicular, tiene que intervenir duramente y bueno, con políticas que sean acordes a cada problema. La organización, específicamente Estrellas Amarillas, ¿cómo nace? ¿De qué se ocupa? Mira, Estrellas Amarillas es una campaña que nació acá en Argentina ya hace muchas décadas, creada por familiares de víctimas, en las cuales lo que se hace es pintar una estrella o simbolizarla mediante un cartel en el lugar donde perdió la vida una persona, con el fin de que todos los ciudadanos que transitan por ese lugar, al ver una estrella, tomen conciencia y vean que él o un familiar le puede pasar lo mismo que esa persona que perdió la vida. Entonces, está llamado a concientizar, a que justamente que podemos ser cualquiera de nosotros. Muchas veces uno no piensa en esto, yo creo que pasa por ahí, ¿no? Pero puede ser cualquiera de nuestros hijos, hermanos, abuelos, ninguno de nosotros está exento. Hoy en la Argentina más de 20 personas perdieron la vida, y en este momento hay familiares que los están velando. ¿A usted le pasó algo? Yo perdí a mi hermano, va a ser 6 años, en un siniestro vial en la Ruta Nacional 3. Pero por eso Estrellas Amarillas está formada por familiares de víctimas. Y bueno, es una movida a nivel nacional y está reconocida por las provincias y por el Estado Nacional. Cuando hacías referencia a la multicausalidad, ¿no? Y que, bueno, vos hacías referencia a concientización. Digo, ¿qué rol te parece que tiene que jugar el Estado ahí? ¿Y qué rol está jugando, digamos, en Tandil? Mira, nosotros hace 4 o 5 años, cuando nos reunimos con funcionarios, en ese momento lo que pedíamos, una de las cuestiones básicas, es mayor cantidad de agentes de tránsito. Porque veíamos que el número era insuficiente y el parque automotor era muy grande y había crecido fundamentalmente en estas últimas décadas. Durante estos años creemos que no hubo incorporaciones de agentes, por lo menos significativa, y creo que ahora, recién ahora, se está hablando de incorporar 100 personas. Por eso lo que nosotros notamos es lentitud en el Estado municipal en tomar medidas. Lamentablemente, nosotros hemos hecho distintas observaciones, hemos presentado proyectos como el Observatorio Vial, que fue presentado ya casi hace un año y medio en el Consejo Deliberante en Banca 21, Y ese proyecto, desde diciembre del 2020, no tiene tratamiento y está en la oficina, en la Secretaría de Seguridad Ciudadana. ¿Cuáles son los puntos más importantes de ese proyecto que presentaron? Mira, el observatorio vial nosotros lo tomamos como una necesidad, obviamente analizando la realidad en países que han podido solucionar, no del todo, porque siempre hay víctimas, lamentablemente, pero sí como herramientas eficaces para poder dar una solución a los principales problemas de tránsito. El observatorio vial lo que establece a grandes rasgos, porque es un proyecto largo, es justamente a lo que atina es a buscar las causas objetivas de todos los siniestros viales en las distintas partes de la ciudad. Lo que hace es geolocalizar cada siniestro vial en el mapa de Tandil, porque obviamente las causas no van a ser las mismas que hay en el centro de la ciudad que en los barrios de la periferia o lindantes a la ruta nacional 226 o a la 30, y justamente lo que se busca es objetivamente cuáles fueron las causas. La información está porque es el relevamiento que hace la policía y bueno, las compañías de seguro también, se hace un relevamiento de todos los siniestros, y con el hospital y con bomberos, generalmente se trabaja así en todo el mundo, se hace una base de datos y en base a eso se pueden tomar políticas. Claro, un diagnóstico, digamos. Exactamente. Uh-huh. Esto fue propuesto el año pasado en las reuniones del Bicentenario, a la cual fuimos invitados por la universidad y que el municipio también toma parte, y va a salir como propuesta, pero bueno, hace un año y medio que está la ordenanza y el Consejo no la trata. Justamente mañana tenemos una reunión con el concejal Cisneros para ver si esto se puede reflotar, porque es una herramienta para los funcionarios. Uh-huh. El observatorio fue puesto en vigencia ya hace varios años en Mar del Plata y ha tenido justamente una importancia relevante porque han podido aplicar a cada problema que tienen en cada esquina de la ciudad justamente una solución en busca de reducir los siniestros viales. Por eso creemos que es tan importante que eso funcione en la ciudad de Tandil. En el comunicado que ustedes, en la solicitada que ustedes hicieron pública, también hablan de la importancia de dar un tratamiento a los lugares donde quedan estacionados los vehículos de gran porte, ¿sí? Llámese camiones, acoplados. Bueno, hemos en este verano hemos lamentado una pérdida por un contenedor ubicado en la calle, no estaba señalizado, había baja visibilidad, en fin, fueron varios los factores, pero otro de los temas que ustedes están pidiendo y que me parece que hace muchísimos años que se viene pidiendo es un lugar, un espacio, un predio donde los camiones puedan estacionar y que no sea en la vía pública, que no sea en las colectoras, que no sea en la ladera de la ruta. Sí, mira, en Estrellas Amarillas hay una mamá, que es la mamá de Pablo Sánchez, que Pablo perdió la vida en el año 1997. Desde ese año, Cristina viene luchando con el municipio para que esto se dé una solución. Lamentablemente, vemos en la ciudad camiones y acoplados, colectivos, estacionados, en toda la ciudad y principalmente en los barrios. Uh-huh. ¿Y qué pasa? Actualmente la ordenanza municipal lo que establece es que se pueden estacionar en algunos lugares, pero principalmente de noche solamente se autoriza en 3 o 4 avenidas, que son las más iluminadas, que es Balbín, parte del Valle, Perón, y se les permite estacionar en esos lugares. Primero que esa ordenanza no se está cumpliendo, porque a la noche vemos que hay en toda la ciudad camiones acoplados, y lamentablemente perdieron la vida muchas personas. Y ahí tenemos responsabilidad de los titulares de los vehículos, y siempre lo que decimos, responsabilidad de los funcionarios. Porque los funcionarios son los encargados de sancionar y erradicar ese tipo de vehículos. La misma ordenanza legisla que esos vehículos pueden ser secuestrados a cargo de los titulares, con el costo a cargo de los titulares. Entonces, lo que pedimos es que haya una fuerte campaña de difusión, que se empiecen a tomar medidas, porque la solución tiene que ser integral, tiene que haber reuniones con transportistas. Ahora, si no se hace nada, lamentablemente, nosotros le vemos la cara a los chicos que perdieron a sus padres, a las madres que perdieron a sus hijos en causas que eran evitables. Lo mismo con los contenedores, que hay que trabajar en una nueva ordenanza, y nosotros con respecto a los camiones lo que pedimos es que los de gran porte no ingresen más a la ciudad, destruyen el pavimento, aumentan el riesgo de tener un siniestro vial, y por eso es que pedimos que se planifique y se efectivice una vez por todas una planta de transbordo y un estacionamiento. Sí. Por eso hablamos de siniestro y no hablamos de accidente, porque hay una diferencia, el siniestro se puede evitar hay un montón de factores. Los está diciendo Hernán, ¿no? El estacionamiento de vehículos de gran porte, los contenedores, la falta de políticas y de controles, la irresponsabilidad individual también. Sí, es fundamental. Le iba a hacer esa mención, nosotros, perdón que sea reiterativo, pero fue uno de los temas que tocamos con Lungui a fines del año pasado, cuando estuvo aquí en la radio. y que tiene que ver específicamente en ese momento, le preguntábamos por el tema de las motos, ¿sí? Porque, o sea, vemos que primero los silenciadores, que es otro tema, ¿no? Ruidos molestos y demás, pero vemos por todos lados haciendo Willy, y eso es producto. Sí, sin ningún, bueno, el tipo último, de protección. Claro, el colectivo, ¿se acuerdan? El rojo, no me acuerdo el nombre. El rojo en Italia y, claro, y está, la avenida. Pero es continuo ese tema. Y Lunghi lo que decía es: acá lo primero es cultural, es de educación. Claro. Dice, pues nosotros, el problema que manifestaba él, que tenía, y, era... Sí, y de que parte lo insultaban, del Estado, la falta de control. Hay una falta, sí, claro, de control también. ¿No? Falta de control, pues. No, igual, igual digo, vos tenés... a ver, hay un alto porcentaje de motociclistas que no usa casco. No, lo llevan, claro, en el codo queda. Que no usa casco, digo, hay una responsabilidad del motociclista, porque ya es mayor de edad y ya debería estar consciente. Pero después hay un dato que no sé qué nivel de siniestralidad hay, y que tiene que ver con las bicicletas también. Sí. Digo, el que accidente ha aumentado más mucho pavo, por más pandemia. Pavo y grave es el que te abre la puerta. Sin mirar atrás. Vos abrís la puerta y vos te golpeás contra la puerta, sí, y es, chau, gravísimo. Sí. Digo, ¿qué porcentaje de pibes andan en bicicleta con casco? Sí. Es mínimo. Mm. Digo, y ahí entra la responsabilidad del padre también, ¿no? Digo, sí, y lamentablemente tampoco respetan los semáforos. Los semáforos. Claro, mental, también. El semáforo, pero, es para los autos, pareciera. No, sí, es ¿me para perdona? Todos. Vamos, ¿no?, a la calle Quintana, ¿sí? Todos en contramano, las bicicletas, todas. Claro. Y por arriba, sí, la vereda. Sí, sí, sí. Sí, claro, sí, sí, sale un chiquito justo de una casa, sí, se lo lleva puesto, mm, y... Que ahí es donde uno se pregunta, ¿no? Digo, ¿podemos culpar de falta de controles? Es responsabilidad individual. Son, lo que pasa es que nosotros... somos que hijos del rigor. Es multifactor, por eso es lo que hablamos. Claro. La responsabilidad es nuestra desde el momento que salimos de nuestro domicilio. Sí. Pero tampoco, esto puede ser la ley de la selva, como pasa hoy con, claro, el tránsito. Si, claro, nosotros, si el tránsito, la sociedad, no está capacitado, no tiene la suficiente madurez para afrontarlo, tiene que estar el Estado, claro, para solucionarlo. Con respecto a la educación y la concientización, es un punto fundamental. Nosotros el año pasado le presentamos al intendente un proyecto para crear un parque de educación vial en alguna plaza de la ciudad de Tandil, okay, que se haga un mini recorrido de calles de una ciudad con toda la señalización, para que todas las escuelas de Tandil, todos los chicos, sea una materia obligatoria de que concurran y sean capacitados en el lugar. Desde chicos de jardín, con, sí, la competencia que cada uno le corresponde por la edad, con los peligros inherentes que tienen en la vía pública, hasta chicos de secundaria. Creemos que es fundamental y ha funcionado en otras partes del mundo. De esa propuesta nunca tuvimos respuesta, okay, ni fuimos llamados. Y además eso es bueno, digo, porque el que chico, es algo tan sencillo de hacer, ¿no? Que digo, el chico que recibe esa educación, después la vuelca en la casa. Exactamente. Es el que le dice, papá, ponete el cinturón. O, sí, papá, cuando vas a subir a la moto, lleva el casco. Exactamente. ¿No? Sí, mi hija es la que dice, claro, ese cruzó mal, vamos en el auto, y ese cruzó mal. Claro. Sí. Hay uno muy famoso que es en la ciudad de los niños, en La Plata. Claro. Sí, creo que fue el primero que hubo. Cuando van los chicos, aprovechan, ¿no?, el paseo para darle instrucciones acerca del tránsito. Exactamente. Nosotros hemos dado clases y seguimos dando clases, sí, digo, charlas en colegios, y es importante que los docentes traten esta problemática. Claro. Porque nos encontramos que la gran mayoría de colegios de Tandil no tienen material educativo, ni por eso tampoco tratan esta problemática, que nos, uh-huh, afecta a todos. Y no olvidemos que es la principal causa de muerte en chicos adolescentes. Sí. Entonces, lamentablemente, va a seguir habiendo más muertes, porque he dicho, hoy, uh-huh, en la Argentina lo hay. Y entonces, es importante. Hernán, ¿cuántas personas trabajan? Mira, se han pintado más de 50 estrellas y, uh-huh, bueno, se han colocado carteles, con lo cual cada familia que va a entrar, uh-huh, en la estrella amarilla colabora como puede. Esto es totalmente voluntario y obviamente es un tema difícil para todos, uh-huh, nosotros, porque pintar cada estrella es muy doloroso, uh-huh, pero bueno, creemos que tampoco podemos quedarnos de brazos cruzados, uh-huh, porque la pérdida de nuestros familiares no tiene que ser en vano. Entonces, si hay alguien que se quiere comunicar con ustedes, por la página de Facebook lo puede hacer, así que ahí está mi teléfono también, y bueno, somos varias familias que estamos trabajando. Por último, dos cositas más aprovecho, sí, para comentarles. Uh-huh. Una de las cosas que le estamos solicitando al municipio es la aplicación de una resolución que dictó la Agencia Nacional de Seguridad Vial para quitarle la licencia a los conductores temerarios. Es una resolución que está vigente y que todos los municipios la pueden tomar, y con un simple video en la vía pública de grabar a una persona que está conduciendo, cometiendo una falta grave, puede ser mirando un celular o corriendo picadas, esos videos se suben y se pueden solicitar justamente la suspensión de las licencias de conducir. Uh-huh. Eso lo está haciendo Mar del Plata y es importantísimo. Y por otro lado, lo que pedimos, y esto sí a toda la ciudadanía, es que mantenga sus veredas en condiciones. Lamentablemente en diciembre perdió la vida un chico porque no había veredas en esa, uh-huh, calle, y uh-huh. en toda la ciudad de Tandil, principalmente los barrios, hay barrios cercanos, hay escuelas que tienen veredas que son intransitables y los chicos se conducen caminando por la calle. Con lo cual es algo básico y que creo que todos tenemos que ser responsables. Aumenta el riesgo totalmente. Sí, sí, totalmente. Hernán, le queremos agradecer la visita a nuestro programa. Muchas gracias. Y tenemos canal abierto para lo que ustedes necesiten. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y éxitos. Gracias, muy amable. Hernán Mancilla.